Presenta Mitre Informa Primero. En Universidad Siglo XXI, somos líderes en educación online. Estudia sabiendo que contás con toda nuestra experiencia, desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI, 25 años cambiando la forma de enseñar. Mitre Informa Primero. Lo despejado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 25 grados un décimo. Justicia para Fernando, piden juicio oral para 8 rugbyers, sobreseimiento para 2 y desvinculan al sospechoso número 11. La fiscal Verónica Zamboni pidió al juez David Mancinelli que mande a juicio oral a los 8 rugbyers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa este verano en un boliche de Villa Gesell. Es por haberlo asesinado con alevosía y premeditación. Además, la fiscal pidió el sobreseimiento de los 2 jóvenes que se encontraban en libertad, Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi. En cuanto al rugbyer número 11, Tomás Collazo, la fiscal pidió desvincularlo de la causa porque a su entender no tuvo participación en el hecho. Mercedes Ninzi, Mitre Informa Primero. El padre de Fernando expresó una conformidad parcial con el pedido de la fiscal Zamboni. Silvino Báez dijo que pedirá que la acusación sea para todos, los 11. Se ensañaron con Fernando, así que los 11, creo que para mí están los 11 ahí implicados. Espero que a los 11 les podamos llevar a juicio y que diga el juez o los jurados que lo que decía, que sea la perpetua, ¿no? La oposición cierra filas contra el impuesto a la riqueza. La oposición en diputados dice que el impuesto a las grandes fortunas es populismo tributario y solo aumenta la incertidumbre. La palabra del presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien esto decía. El que quiera hacer con esto populismo tributario o quiera hacer asamblea para que la gente aplauda, adelante, muchachos. Ahora el país sigue para atrás, no sigue para adelante. No es pelearse con Negri ni con Juan Pérez, acá. Vamos sobre los activos personales, pero no vamos sobre los grandes papeles de las grandes fortunas que están en los paraísos fiscales. Desde el Congreso, Rodrigo Jorge, Mitre Informa Primero. Hermosa mañana, soleada en la ciudad de Buenos Aires con cielo despejado. La temperatura, 25 grados un décimo y la humedad, 33%. Mitre Informa Primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Presentó Mitre Informa Primero. Universidad Siglo XXI. Estudia sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Encontrá más info en 21.edu.ar. Universidad Siglo XXI. 25 años cambiando la forma de enseñar. Este eco en la montaña empieza hoy. 30. 32 son mejores. Y este falta envido en la carpa. Ya, compre viaje. Empezá a vivir tu viaje hoy. Comprando en el 2020 para viajar en el 2021, te devolvemos el 50% en crédito para usar a partir de la fecha del viaje. Paquetes turísticos, pasajes y hospedajes para comprar ahora. Y esta oportunidad única para disfrutarla el año que viene. Compre viaje. Tu viaje empieza hoy. Infórmate en previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deporte. Argentina Presidencia. Para poder contarte cuánto limpias con una sola botella de Cif Crema, llamamos al locutor de legales. Adelante, López. La reposera, la hornalla, las zapatillas, los marcos, la sartén, la bañera, la pelota del nene. Y de nuevo, la reposera, la hornalla, las zapatillas, los marcos, la sartén, la bañera, la pelota del nene. Y una vez más, la reposera, la hornalla, las zapatillas, los marcos, la sartén, la bañera. Con una sola botella de Cif Crema, revelas la belleza de tus objetos una y otra vez. Chau, gastar de más. Bienvenida, belleza. Que salga el sol, lo que empiece a llover. A tu madera no le importa, tiene Denzel cuida tus maderas. Denzel, de Beñer. En Carrefour tenés 7 días de ofertas. Hasta el lunes, en hipermarket y carrefour.com.ar, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de mayonesas, papel higiénico e higiene femenina. Con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de jabón para la ropa, gaseosas y cervezas. Además, pollo congelado 89.90 pesos por kilo. Y más en carrefour.com.ar. Válido 17-23 de noviembre de 2020 inclusive. Para más información consulta www.carrefour.com.ar.

El campo evoluciona, Galicia Rural también. Por eso diseñamos una nueva plataforma para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Conocé más en bancogalicia.com. Galicia Rural, siempre junto al campo. DAB sabe que todas las axilas son únicas, depiladas, con pelos, tatuadas, sensibles. Nuestra fórmula con triple acción las cuida todas, porque te brinda 48 horas de protección, un cuarto de crema humectante y suavidad por más tiempo. Tus axilas merecen el cuidado superior de DAB. De galletitas cookies. Conseguilas en el súper de tu barrio. ¿Todavía no te descargaste Deezer a tu celular? Más de 53 millones de canciones están esperando por vos. Seguí a tus artistas favoritos. Descubrí la playlist perfecta para cada momento. Descarga tus temas y escúchalos cuando no estés conectado. Y disfruta dentro del perfil de Mitre de la lista de canciones de todos nuestros programas y sus conductores. Descargate Deezer. Escucha tu música donde y cuando quieras. Mitre informa primero. El cielo ligeramente nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 26 grados 7 décimos. Día de marchas en el centro, se movilizan por el Día de la Militancia y también se expresan los médicos que reciben el respaldo de Castells. Reapareció Raúl Castells, esta vez frente a la jefatura de gobierno porteño, vino a pedirle a Rodríguez Larreta que le aumenten el sueldo a los médicos. Recordemos que los médicos de los hospitales municipales se encuentran de paro por 24 horas. Castells esto decía hace instantes a Radio Mitre. Le venimos a reclamar al gobierno de la ciudad que tiene que ver desde el tema de la salud y el reclamo en este momento. Los médicos municipales, los trabajadores de la salud que dependen de la ciudad están marchando y reclamando por su situación y nosotros entendemos que corresponde, que es justo el reclamo y que los que bancaron la pandemia fueron los trabajadores de la salud, médicos y paramédicos, y no puede ser que el Estado no le preste atención. Los diputados reciben 100 mil pesos de plus por pandemia, cada diputado por mes, sin mover un dedo. ¿Cómo no le van a dar algún plus económico a los médicos y a los paramédicos de todos los centros de salud de la provincia? Desde la jefatura de gobierno porteño, Mercedes Dinzi, Mitre informa primero. El Congreso está listo para la abrumadora sesión por el impuesto a las grandes fortunas. Se confirmó que será un diputado de Juntos por el Cambio quien presida la sesión donde la Cámara Baja tratará el impuesto a las grandes fortunas. Es porque el presidente de la Cámara, Sergio Massa, permanece aislado por ser contacto estrecho de un caso de COVID. Álvaro González iniciará la sesión a partir del mediodía, que será maratónica y puede durar 24 horas. Lo que digo es que Massa está aislado por una recomendación sanitaria. Si esa recomendación sanitaria, que tiene dos condiciones, tiene la condición de el contacto estrecho y el tercer hisopado al miembro del Fondo Monetario que estuvo con él, y la otra es el tercer test que se está haciendo Sergio, si esas dos cosas dieran en forma positiva y el médico de la Cámara y las autoridades sanitarias estiman que con esas dos cosas está resuelta su situación de aislamiento, es el presidente de la Cámara, puede volver en el momento que quiera. Desde el Congreso, Rodrigo Jorge, Mitre informa primero. El cielo ligeramente nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 26 grados 7 décimos y la humedad 33%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.